Somos Radio. Capital 91.3. En casa o a donde vayas, siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola. Bienvenidos oyentes. Damos comienzo a una nueva edición de Bonaerenser por Radio Capital 91.3 desde la ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Martes soleado, martes lindo, martes que promete una pronta primavera. Estamos prontos a la primavera, estamos más pronto a las próximas elecciones PASO y tenemos como cada martes y como cada jueves mucha actualidad, mucha información. Toda la política de la provincia de Buenos Aires, toda la actualidad sindical, gremial, toda la actualidad en general. Me acompaña, como cada martes y como cada jueves, Ricardo Carosino. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos los oyentes, al operador, a la productora, al genio, a nuestro Messi de las comunicaciones. Qué lindo equipo tenemos. Sí, pero viste que Messi todavía no juega siempre, Messi. De hecho, en el París todavía no debutó. Se hace desear, viste. A veces juega, a veces no juega, a veces... Se ve que los talentosos son así, son medio... Sí, viste que dicen que los talentosos son... Y el dueño son... de la pelota a veces está y a veces no está. El dueño de la pelota, sí. Se hace la rata. Se hace la rata a veces. Aprovechemos, ¿sí?, para saludar a nuestro operador que siempre está, a Walter González. Gracias, Walter, por estar siempre de otro lado. Y a nuestra productora estrella. Exactamente. Jessy González. Jessy Vera, ya la estaba haciendo hermana del operador, que ya nos están pidiendo ofertas para llevársela. Así que hay que tratar de ahí de es mejor, que te consigue cualquier entrevista. De mejorar la prima, el contrato, porque en cualquier momento la, sí, está, se la lleva. Está negociando a Biden, en cualquier momento lo sacamos. Sí, está ahí. Ricardo Carosino, mucha información. Hay mucha, parece que no, pero sí. Sí, se está moviendo el avispero. Tenemos muchos temas para hoy, así que vamos a ir por partes. En principio, la actualidad, lo más reciente, cortes nuevamente en el puente Porredón. Así que aquellos que estén yendo hacia la capital de la provincia, capital federal, en realidad, desde la capital de la provincia, La Plata, hacia la capital federal, tengan cuidado porque está cortado el puente Porredón. Lo mismo para aquellos que quieran ir al sur, ¿sí? Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brón, todo lo que sea el circuito sur, el puente Porredón nuevamente está cortado, confirmando lo que venimos diciendo desde varios programas, anticipándolo, aumenta la conflictividad social. Vamos a ver hasta dónde llega. Fue cuando estaba por asumir Zabaleta que se hizo la movilización de San Cayetano. A partir de ese día nosotros dijimos, ojo, porque esto empieza ahora. Y hay muy mala relación de los movimientos sociales con el ministro de Desarrollo Social, no es Desarrollo Social, perdón, el ministro de Zabaleta. Zabaleta, ministro de... Desarrollo Social. Desarrollo Social, exacto. Digo, no, me confundí con Bienestar Social, perdón. No, Desarrollo Social. Desarrollo Social. Hoy se eligen nuevas autoridades de la CGT, hay una convocatoria del Comité Central de la Confederal y al Congreso Nacional para elegir las nuevas autoridades. ¿Habrá una mujer? Y lo decíamos también. Vamos con la ley de cupo. Tiene que haber. Ojo. Y hablando de la ley de cupo, el género femenino, en Provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, estalló el debate. Estalló. Finalmente la justicia hizo lugar a un reclamo del GEM y Nicolás Robuso, que había asumido su banca en reemplazo de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, recordemos que había dejado su cargo a diputada para asumir como intendenta, bueno, había asumido Russo por ser suplente en la lista, bueno, finalmente la justicia falló a favor del GEN que había hecho un pedido y estaría todo para que asuma en lugar de Russo, es decir, en reemplazo de Cantero, otra mujer que es María La Rosa. Correcto. Una dirigente del GEM, cercana a Margarita Stolbizer, de Lanús, con quien seguramente vamos a conversar hoy para ver cómo está esta situación. Intentamos hablar con Nicolás Russo también, parece que está No quiere hablar. Y seguramente nos habrá que decir todavía, no porque no tenga palabras, sino porque si la justicia falló en contra... Lo único que me queda por saber, que cualquier cosa lo averiguamos con la ex concejal María de la Rosa, es si tiene todavía instancia de apelación, Russo. Si hay una última instancia. A mí me da la sensación de que no. Salvo que haya algún vericueto legal que le permita... Claro. Si no, si se cumple la ley de paridad de género, es raro que en su momento haya asumido. De hecho, en su momento, cuando asumió por una mujer, se había dicho, bueno, che, pero si una mujer deja su cargo, debe asumir un... Es esto que trae, y siempre volvemos al mismo tema, ¿no? De esta ley de género, de paridad de género, cuánto equipara las cosas, cuánto tiene a veces de arbitrario... Porque si es por poner hombre y mujer, también el día de mañana podemos hacer una ley que sea, vamos a poner a un, no sé, a alguien que sea nacido en este distrito, en aquel. Digo, la equiparación me parece, tiene que ir por otro lado. Las mujeres tienen que tener un lugar, pero no como una exigencia de que haya uno y uno. Claro, me parece que la participación de la mujer tiene que estar precisamente en otras cuestiones. Si no es como cumplir, bueno, cumplimos con ese formalismo que le damos, pero... Te dimos estos lugares ya... Bueno, eso lo hemos hablado en una oportunidad ya, en un programa lo hablamos, el tema de que, creo que con Mónica Lipcha lo habíamos hablado, con la precandidata a diputada nacional, justamente de que se le da lugares a las mujeres en las listas, pero a nivel partidario, a nivel político, a nivel sindical, las mujeres siguen estando relegadas, digamos, los espacios de poder en, bueno, la lo política que decíamos de, no de lo sigue teniendo la mujer, salvo Cristina, viste, un caso muy particular, ¿no? Más información que tiene que ver con la actualidad y con el momento está ahora, acá. Nosotros estamos en 8:48, está el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del radicalismo, Facundo Manes, está haciendo una recorrida por el centro y está con los dirigentes o con parte de los dirigentes del radicalismo de La Plata. Está Frangul, está Diego Robela, así que hay un... Bueno, está ahí, lo vimos recién cuando veníamos. Ahí, sí. Ahora, ¿qué le pasa a Manes que no quiere hablar con los medios? Yo vi ya memes que lo cargan, que dicen, ¿por qué decís que no sos la política y estás haciendo una carrera política o pretendés ocupar un cargo político? Porque la declaración de él es que él no hace política y que no quiere hablar con los medios, sino con los vecinos y con la gente. Pero está en campaña. Está bien, no puede decir no hago política. Por empezar... Para ser generoso te diría que es una contradicción. Si no quiero ser generoso te diría que es mentiroso. Por empezar. ¿Cómo vas a decir no estoy haciendo política? Sí, es una visión, me parece que es un... No quiero decir un personaje, pero es la imagen que quiere construir. Tenemos además, hoy, vamos a seguramente hablar sobre los créditos UBA y un proyecto del presidente de la Nación. Los créditos UBA son una de las grandes estafas del gobierno anterior de Mauricio Macri. A la clase media y a la clase que necesita crédito. Grilletes le dejaron a la gente. Los créditos UBA para propiedades, para casa, porque son para primera casa. El que pide un crédito UBA es para poder comprarse una casa, para dejar de pagar alquiler, para pagar un crédito. Ahora, los créditos, indexándose con la tarifa de la inflación, han llegado a límites extraordinarios. Y los automotores son otro. De hecho, hay varios grupos de autoconvocados que pedían un préstamo para comprar un auto de 500.000 pesos y terminan pagando 1.5 millones, 2 millones de pesos, cuando el auto ya vale mucho menos. Con lo cual, vamos a estar también tocando ese tema. Y un tema súper importante es qué pasa en uno de los distritos del conurbano sur. Uf, ¿qué pasa con el peronismo? Mamita. Estalló. Mamita. Al nivel de cuando decimos que la sangre no llega al río, bueno, aparentemente la sangre... Y no sangre, es Punta Indio, es un distrito... Es un distrito fuerte. Fuerte, fuerte. Del conurbano, del cual vamos a hablar hoy. Vamos a dar detalles. Podemos adelantar. Lo que pasó fue que hubo un encontronazo entre los muchachos, entre el grupo... Barras. Sí. De pegatinas. Pero entre los que responden a un candidato a la Cámpora con los... ¿Te diría Movimiento Evita? Sí. Si querés. O el Chino Navarro, particularmente. Sí, es Movimiento Evita, digo, pero no sé si referenciarlo con todo el... Sí, es Movimiento Evita, pero y la Cámpora. Movimiento Evita y la Cámpora, sí. Los espacios, no digo que militante de la Cámpora y militante de Levita. No, aclaremos eso. No es eso. Y además, otro tema importante, bueno, con esto ya vamos a adelantar de qué distrito estamos hablando, pero ese distrito está complicado porque también se anunció en las últimas horas, hablamos de Lanús, vamos a dejar de dar vueltas, en Lanús también se anunció que hubo el primer caso en la provincia de Buenos Aires, de un caso de Delta. Con lo cual hay preocupación para toda la región comunitario, sur, ¿no? Sí, para toda la región sur, Lomas, Avellaneda, pero pensemos que Lanús está pegado a Capital y que mucha de la gente que vive en Lanús trabaja en Capital, va y viene a hacer trámites a Capital, con lo cual, de Capital, el foco se puede extender a todos lados. Exactamente. La preocupación es que hay un caso confirmado de Delta en la provincia de Buenos Aires y que es en un distrito súper poblado y conurbano como es Lanús. Hoy lo comunicó el ministro de Salud en una conferencia de prensa, precisamente que fue eso, un caso de Delta. Así que, Carosino, tenemos muchísima información para el día de hoy. Vamos a hablar con varios de estos personajes. Hoy dijimos ya con La Rosa para ver cómo está el tema de quién. Vamos a hablar con alguien seguramente por los casos UBA. Y vamos a tocar en profundidad este caso de Lanús, de la pelea entre dos candidatos que son Julián Álvarez y Agustín Valladares. No pelea entre ellos, pero sí militantes. Ni siquiera quiero decir militantes. No, personas exacto, que trabajan pegando carteles. Pegando carteles, exactamente. Pegando carteles, un encontronazo, pero bueno, eso que sucedió explotó a nivel nacional porque llegó hasta oídos de hasta la propia presidenta. Y en campaña electoral esas cositas, viste, se hacen mucho ruido. Está plagado eso, pero acordate que hace un mes y medio, dos meses, se lo golpeó duro al intendente por un caso parecido. Exactamente. Que gente. Sí. Al mismo espacio, que ahora está denunciando, denunció un ataque. Sí. Con lo cual, lo vamos a tocar en profundidad, pero bueno, a modo de adelanto es eso. Hubo nuevamente conflicto con... Ahora hay que ver también eso, ¿no? Los barra bravas que se contratan, porque se dice que se contratan barras de clubes. ¿Qué están haciendo los barra bravas ahora que no hay fútbol? Y de algo tienen que vivir. De algo tienen que vivir. Y nuevamente la política en el medio como contratista de mano de obra. Sí. Eso no es nuevo, aclarémoslo. Esto viene pasando ya de los principios de los 90. Y pasa en todos los partidos. Acá en La Plata también pasa con los carteles de Manes, que los rompen. Con lo cual no solamente pasa... Romper un cartel, está bien. Digo, no es una práctica tan honesta. Tampoco vamos a pretender que la política sea una misa católica. Pero bueno... Romper un cartel, bueno, si están permitidos una ficha. Si están permitidos los carteles, si vos ponés ahí, yo pongo al lado, ahora empieza una guerra de que vos ponés y atrás vengo yo y pego otro. Y pego otro, y atrás pasa el que fiscaliza, que cartel... Muchacho, ¿cómo puede ser que estén los carteles este y aquel no? Tal cual, sí. Y es ahí donde se lleva el clima. Se empieza a calentar el clima y después cuando se cruzan los muchachos que pegan afiche, pasan estas cosas. Ojo que alguna vez puede salir uno más que lastimado. Hay que tener cuidado con eso. 14 y 17 planteados los temas. Ya seguimos con más información en Bonaerenser. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Catorce y 18, seguimos con el aire de Bonaerenser. Carosino, recordemos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las vías sociales buscándonos como @Bonaerenser. ¿Sí? Nos buscan en Twitter, nos buscan en Instagram y nos pueden encontrar allí, seguir las noticias, las entrevistas que realizamos con los personajes. Y además nos pueden buscar también en Facebook. ¿Sí? También Facebook, Bonaerenser. Y ahí tenemos la actualidad de la provincia de Buenos Aires en pocas imágenes. Resumida, como se acostumbra. Estamos en todas las redes sociales. Estamos ¿no? en todas las redes sociales. Ajá. Y brevemente, a partir de la semana próxima, del 1 de septiembre, estamos con el portal Bonaerenser. Bien. Bonaerenser.com.ar. Bien. Bonaerenser. Una nueva voz en el universo. Una nueva voz en el universo mediático de la provincia de Buenos Aires. Con la diferencia que intentamos marcar de que nosotros hablamos. Desde la provincia y para la provincia. Nosotros somos de la provincia, somos bonaerenses. Somos bonaerenses, ¿sí? No tenemos esa visión de la capital, de lo importante, lo que pasa a nivel nacional, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos bonaerenses. Somos de acá. Como dice nuestro eslogan, de la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate, pasando por los 135 municipios. Orgullosamente bonaerenses. Ahí somos. Es otra diferencia. ¿Eh? Nosotros somos orgullosamente. Nosotros no, nacimos en la provincia. Exacto. Y nos quedamos en la provincia. Sí. Y nos queremos quedar en la provincia. No es que estamos acá, bueno, cuando nos llamen de capital, no vamos a capital. Acá no. Me muero. Rechazamos las ofertas que están en capital. Que me entierren acá. Que nos entierren en la... Sí. No, bueno, no, se entierren. No, bueno, no. Además, que me sepulten. Se presta confusión. Sí, eso, tiene porque razón, parece verdad. Que nos queremos morir. No, no estamos. No, eso. No, estoy muy lejos de eso. Así que... No, me faltan 40 años a mí para eso. ¿Tanto? Sí, sí. Bueno, ojalá, entonces a mí me faltan 80. A usted le faltan, no te digo 80, pero 70 sí. Bueno, hablamos. Lo tenemos a Manes a pocos metros. Llámelo, llámelo. Manes, vení, pa. Podemos asomarnos a la ventana y llamarlo, ¿no? Manes. Pero no quiere, no sé qué estará pasando. Somos Vélez Carochino, vení, Manes. ¿Por qué será que no quiere hablar con los medios? Quizás... ¿Tiene miedo? No creo que sea eso. Se lo podemos preguntar a la entrevistada que tenemos del otro lado de la línea, a Melisa Greco. Melisa Greco, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carocino, te saludamos. Muy buenas tardes, Juan, Ricardo, ¿cómo están? Un placer poder estar hablando con ustedes. Un placer para nosotros, Melisa. Melisa, recordémosles a los oyentes que sos diputada provincial de Juntos por el Cambio por la quinta sección electoral, que sos oriunda de Tandil, ¿sí? Exactamente, así es. Bueno, Melissa, nos estamos preguntando, tenemos a Manes haciendo una recorrida por el centro de La Plata, aquí está en 8:48, cerca de la legislatura, bueno, vos conocés tanto igual que nosotros de venir aquí a la legislatura. ¿Qué pasa con Facundo que no quiere hablar con los medios? Él dice que prioriza el contacto con el vecino, pero ¿por qué le esquiva un poco a los medios? No, sinceramente, bueno, está en una recorrida que en verdad... El acercamiento con cada uno de los ciudadanos es lo que se está viendo. Facundo produce eso, ¿no? De que la gente se acerque. Igualmente con el tema medios está brindando las distintas entrevistas. Cuando ha venido a Tandil hizo notas en todos los medios. Ayer, por ejemplo, también lo vimos en medios nacionales, también está en medios provinciales. No sé ahora cómo estará el tema de la dinámica de la recorrida en la ciudad de La Plata, pero sí se estaba haciendo bastante hincapié, ¿no?, en esto, en estar cerca de cada uno de los ciudadanos. Melisa, vos sos dirigente también radical, sos parte del radicalismo. ¿Qué significa la figura de Manes para ustedes, digo, para el radicalismo? Da la sensación como que los revitalizó, ¿no? Es una imagen nueva en algún sentido. Digo, él es un dirigente con una personalidad conocida, digo, pero su incursión en la política es como que los revitalizó. Exactamente. Yo siempre hago dos lecturas, y está muy bueno lo que estabas diciendo recién, de primero qué significa para el radicalismo, ¿no? Porque... Sí. Para el radicalismo significa esto que estabas diciendo vos, esta revitalización y sobre todo la cristalización de un proceso que nosotros empezamos a encauzar hace unos años, en el cual pretendíamos y teníamos como objetivo que el radicalismo sea la columna vertebral de un consenso mucho mayor. Y acá vamos con la segunda parte de la lectura, que esto tiene que ver de cara a la sociedad, lo que significa Facundo Manes para la sociedad. Es una figura distinta que viene a oxigenar el sistema político, y Facundo también forma parte de un proyecto colectivo mucho más amplio, ¿sí? De esto da cuenta también la conformación de lista. Facundo Manes no es solamente de radicalismo, sino que es de este gran proyecto colectivo que tenemos, que es de una Argentina con nuevas ideas, con nuevos debates, también de una provincia con nuevas ideas y con nuevos debates, poniendo el eje sobre todo en la educación, en la construcción del conocimiento, ¿no? Porque esta educación es la que nos da las herramientas para que cada una de las personas podamos tener nuevas oportunidades y sobre todo impulsar sobre todo lo que es el crecimiento económico y demás. Greco, ¿qué le aporta la interna al Frente Juntos? Digo, Manes está haciendo su primera incursión como candidato, él es un dirigente radical, o al menos era afiliado al radicalismo, pero está haciendo su primera incursión oficial, por así decirlo, buscando una candidatura. Podría haber ido tercero en la lista, acompañando a Santilli, por ejemplo, y hubiera sido una lista más fuerte, como por ejemplo pasa en el Frente de Todos. Dicho todo esto, ¿qué le aporta la interna? ¿Qué pensás que le va a aportar la interna a dos candidatos que son fuertes y que seguramente va a haber un ganador, un perdedor, y aquel que pierda... No digo que va a quedar lastimado, pero bueno, va a haber, vos sabés cómo es la política, va a haber un cierto resentimiento. No, sobre todo vienen a dinamizar, ¿no?, lo que es el Frente Juntos, Y en eso estoy una convencida y lo he dicho desde siempre, ¿no? Porque lo creo así y estoy convencida de que este sistema de las PASO vienen a fortalecer y a democratizar cada uno de los espacios políticos, ¿sí? Sea para Juntos, sea para el Frente Todo, sea para el Frente Izquierda, sea para quien fuera, vienen a fortalecer y a dinamizar la democracia hacia adentro, y al fin y al cabo es una elección de candidatos de cada una de las personas. Por eso yo siempre intento no hablar de internas, ¿no? Porque cuando hablamos de internas tiene como este dejo o esta connotación negativa, sí. Pero en sí mismo es un mecanismo de participación abierto para que el ciudadano y la ciudadana a pie pueda elegir sus candidatos. Sin dudas, esto viene a fortalecer muchísimo más a nuestro espacio, a Juntos, y como bien te decía, a dinamizarlo y a fortalecerlo. Y en este sentido, por eso yo tampoco hablo de ganadores y de perdedores, porque finalmente va a ser la sociedad quien elija, ¿no?, a sus candidatos. Y creo que lo que estamos aportando también son nuevas miradas y, como te decía hace un ratito, Facundo Manes viene a darnos una visión distinta. Facundo Manes es una figura distinta y viene a oxigenar a este sistema político, y que es muy bienvenido y que sin duda yo estoy convencida que está trascendiendo al propio Partido Radical y que incluso en algún tiempo también va a trascender a Juntos. Estamos en comunicación en Bonaerense con Melisa Greco, que es diputada provincial por Juntos por el Cambio, de la quinta sección electoral. Ella es de Tandil y además es dirigente radical que apoya a Facundo Manes. Melisa, te cambio de tema. ¿Cómo evaluás la gestión sanitaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, puntualmente obviamente en la pandemia, y el plan de vacunación? Bien, esto lo vengo manteniendo hace bastante tiempo. Sin dudas, yo veo una gestión marcada por un sinfín de contradicciones y que tuvo como un eje rector a la incertidumbre. Uno puede entender, obviamente, porque esta pandemia nos cambió la dinámica en el día a día, pero sin duda se necesitaban algunos ejes rectores que nos den algunas certezas, ¿no? Y hubo muchas marchas y contramarchas en muchísimas decisiones, y sobre todo yo me tocó acompañar a uno de los sectores más golpeados, que fue el sector turístico, también el sector cultural y el gastronómico, y se anunciaban medidas que quedaban meramente en anuncio y no en acciones concretas. En cuanto al sistema al plan de vacunación en sí mismo, yo siempre dije lo mismo, ¿no? Que cuando se comenzó a encaminar en este plan de vacunación hubo muchísimos grises, y en esos grises hubo mucha falta de información, y lo que más necesitaba el ciudadano de AP era la información. En estos tiempos de tantos vaivenes, la gente lo que necesitaba era que se le dijera la verdad, y sobre todo que si se cometían errores, que esos errores sean reconocidos y no disfrazados. Sin duda, hoy el ritmo de vacunación viene muchísimo más rápido, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque en estos casos la vacunación es una obligación por parte del Estado y tendría que haberse acelerado desde el día uno, y sobre todo se tendría que haber brindado información certera y transparente de cara a la sociedad. Greco, Carosino le habla. ¿Cuál cree usted que fue el rol que cumplió la oposición durante la pandemia? Porque hubo también mensajes un poco confusos desde la oposición. Por cierto, señalo algunas marchas que propusieron desde el PRO. Bueno, sin duda. ¿Qué mensaje cree que transmitió la oposición? ¿Cuál debería haber transmitido? ¿Transmitió el mensaje exacto que querían transmitir? Mira, sin duda yo no puedo responder por el desenvolvimiento del PRO, puedo decirlo por parte de Radicalismo, y entiendo que Juntos o Juntos por el Cambio es un frente muy diverso, donde hay un conglomerado de voces, y no siempre uno va a estar de acuerdo con todas esas voces, ¿no? Porque esto trata de la diversidad. pero en cuanto a posición de nuestro rol legislativo, siempre fue el de aportar las mayores herramientas para que, por ejemplo, el gobernador tenga las herramientas para tener la gobernabilidad necesaria para llevar adelante determinadas acciones. Por ejemplo, se tuvo la sanción por unanimidad de la ley para la adquisición de vacunas en la provincia de Buenos Aires. Incluso el jueves pasado dimos la media sanción por unanimidad para la adquisición de vacunas para menores entre 12 y 18 años. Incluso también cuando hemos impulsado los distintos proyectos, como fue el proyecto de la ley de emergencia turística o la ley de emergencia PYME, lo que uno habla y el espíritu de cada uno de estos proyectos era poder dotar al Poder Ejecutivo Provincial de las facultades necesarias para poder reacomodar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires a los sectores o destinar, ¿no?, estos fondos a los sectores más postergados o más golpeados por la pandemia. Pero bueno, podemos tener varios o varias aristas para poder analizar el rol de la oposición. Yo ahora te estoy dando nuestro rol desde lo que fue el rol parlamentario. Perfecto. ¿Qué rol cumple Mauricio Macri hoy en esta campaña? Porque digo, más allá de las PASO, después el espacio va a estar junto y hay la otra lista representa al PRO, ¿no? ¿Qué figura ocupa hoy Mauricio Macri en esta campaña? ¿Es una figura central o no? Yo creo que en este momento Juntos está transitando una emergencia de referentes múltiples, ¿sí? No es que tenemos un solo referente, tenemos varios referentes y varios líderes, lo cual es totalmente legítimo, ¿no? Porque viene a hablar de la pluralidad que tenemos dentro del espacio. Yo creo que en este sentido Mauricio Macri es otro más de los referentes que tenemos en el espacio. Por parte del radicalismo, obviamente lo tenemos a Facundo Manes, lo tenemos a Maximiliano Abad, lo tenemos a Carlos Fernández, te hablo en lo que es a nivel provincial, sí. Exactamente. Melisa, a nivel nacional, obviamente. Sí. Melisa, si tuvieras. Perdón. Sí. Melisa, si tuvieras que ponerte en uno de los dos bandos que pareciera que hay hoy por hoy dentro del Frente Juntos, aquellos que piden que el expresidente Mauricio Macri no aparezca tanto y aquellos que piden que se ponga un poco al frente de la campaña. Si tuvieras que ponerte en uno de los dos bandos, ¿en cuál te pondrías? Mirá, en mi caso. No sé, no sabría bien qué responderte porque, sinceramente, dentro de nuestro espacio de radicalismo tenemos nuestros propios referentes. Y Mauricio Macri, a ver, al igual que cualquier dirigente y a cualquier referente, genera críticas y genera adhesiones. Entonces, en este sentido, yo opto por volcarme más para qué tipo de referentes quiero dentro de mis líneas o dentro de mis filas. Está bien. Bueno, sí, obviamente queda claro, es un poco antipático decir, por ejemplo, que no te gustaría que esté en la campaña, digo, pero siendo radical, entiendo que no pones las manos en fuego por lo que fue su gestión y demás, sino que bueno, ya está, una instancia pasada. No soy de lo que quieren que vuelva, por ejemplo. No, sin duda nosotros tenemos una mirada bastante crítica, ¿no? No me quiero centrar solamente en una persona, porque nosotros desde el radicalismo, y esto fue a nivel histórico, ¿no?, en cada una de las gestiones de gobiernos que nos ha tocado ser protagonistas o no, o socios, siempre hemos practicado la autocrítica, sí, ¿no?, históricamente. Entonces, en este sentido, somos críticos también, en este sentido, optamos por apoyar a un candidato radical, pero y sobre todo construir desde el radicalismo una nueva alternativa y una nueva opción de cara a la sociedad, que creo que eso es lo más importante para nosotros hoy en día, obviamente, a partir de la autocrítica y a partir de algunas disidencias, ¿no? Porque las diferencias son estas disidencias que pueden llegar a consensos el día de mañana y generar las herramientas mayores, como decía Raúl Alfonsín. Sí. Nosotros estamos centrados en un proceso de construcción para que la sociedad tenga una nueva opción y una alternativa de cara al 2023. Y en este sentido estamos encolumnados dentro del radicalismo detrás de la figura de Facundo Manes. Greco, te quiero hacer una muy cortita, se nos va el tiempo y no queremos abusar de tu tiempo, pero te quiero hacer una muy cortita, por favor, no hay problema. Y tiene que ver con las autonomías municipales. Sabemos que presentaste un proyecto junto con Maxi Abad el año pasado para una posible reforma de la Constitución. Me parece que por cómo se está poblando, sobre todo, no sé tanto el interior, pero sobre todo sí los distritos más poblados del conurbano bonaerense y de allí hacia afuera, son necesarias parecer a las autonomías. Digo, ¿hay posibilidad de que esto se dé en algún momento, más allá de la cuestión política, de que algunos quieren y otros no? Digo, ¿ves posibilidad de que en algún momento haya una reforma integral? No sé si la Constitución, pero que este tema se aborde realmente en profundidad. A ver, sin dudas, hay señales, ¿no? Y no solamente a partir de la presentación de nuestro proyecto, sino también de la presentación de proyectos desde otras fuerzas políticas, incluso del oficialismo, que están poniendo, ¿no?, el eje en la autonomía municipal. Y en eso quiero hacer una aclaración: hablar de autonomía municipal no significa hablar de nuevos municipios, sí, ni de separatismos dentro de los municipios, ¿sí? Lo que nosotros estamos apuntando básicamente es a la consagración de la autonomía municipal según la Constitución Nacional en su artículo 123, que hoy la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no consagra o no contempla, ¿sí? Estamos hablando desde los aspectos políticos, económicos, financieros, institucionales, que ahí pueden entrar las cartas orgánicas municipales, sí, y demás. Pero policía, sin duda, policía, por ejemplo, también, ¿no? También, exactamente, policía. Exactamente. Incluso hasta el propio calendario electoral de un municipio diferido del provincial, ¿no? Esto para, sí, que se ponga de ejemplo y entendamos que estamos hablando, cuando hablamos de la autonomía, estamos hablando de empoderar finalmente a los municipios después de tantos años en el cual los municipios empezaron a complejizar sus roles, sí, en el cual se le dieron más responsabilidades, pero que todavía no tienen facultades y atributos para responder a esas complejidades, claro, ¿sí? Así que en este sentido, a raíz de la presentación de nuestros proyectos y la presentación de otros proyectos dentro de las otras fuerzas políticas, está claro que hay una deuda pendiente en cuanto a los municipios, en cuanto al sistema federal en la provincia de Buenos Aires, y que más tarde que temprano se va a terminar debatiendo, y sin dudas esto es un gran avance y habla de un signo de madurez política para sentarnos finalmente, quizás el año que viene o el otro, o dentro, sí, de muy poco tiempo, a debatir verdaderamente las autonomías de los municipios. Greco, te comprometemos a hablar de este tema porque nos interesa. Ahora la actualidad, la política, la campaña nos lleva un poco la agenda, pero es un tema muy interesante, así que te comprometemos a hablarlo. A disposición. Además es un tema que me gusta mucho y, como verán, me gusta hablar bastante, así que bueno, bienvenido sea, porque siempre es necesario hablar con ustedes, porque a partir de ustedes también llegamos a cada uno de nuestros ciudadanos. Así que a disposición. Bueno, Greco, muchas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Pasó Melisa Greco, que es diputada provincial de Juntos por el Cambio, de la quinta sección electoral y dirigente radical que apoya la lista de Facundo Manes. 14:37, ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ariel Archanco, Lucía Yáñez, precandidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es escuchar a los chicos, escuchar a sus madres y padres. Es decir, basta al que no le importa o no sabe que en la educación está el único futuro. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el 500.000 de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Informate. Nosotros te acompañamos.

14:44 pasaron los piojos. Rock and roll. Arde Babilonia. Arde Babilonia. Hay varios distritos que están ardiendo. Arde el frente de todos. ¿Sí? No en todos lados. No en todos lados. No, pero hay distritos donde arde. En Lanús arde. En Lanús arde. Y ardió fuerte. Y ojo, yo insisto con esto, porque muchas creen, pasan las PASO y está todo bien. No. Ojo después de las PASO. ¿Pero por qué arde? Porque hay internas. Es raro que... ¿En Lanús? Sí. En Lanús porque se agarraron con de todo. Terminó un pibe en el hospital de Evita. La locura. La locura. Eso porque hay internas en distritos donde gobierna la oposición al gobierno nacional y provincial. Es decir, donde gobierna. Cambiemos. Las internas son duras. Donde gobiernan los de Dorrego, los de la Dorrego. Exacto. ¿Viste? Los intendentes de Lanús. La Dorrego, que se tendrían que llamar los Lavalle, pero se llamaron los Dorrego. Opinión personal. Pero bueno, pero che, hay un municipio donde consiguieron lista de unidad. ¿Dónde? El Frente de Todos. Y ahí no hay problemas. 3 de febrero, no hay drama, che. Está tranquila la cosa, ¿eh? Parece que hay un líder que aglutina y calmó las aguas. A diferencia de lo que pasa en Lanús, por ejemplo. Igual tuvo que sentarse con varios referentes, ¿eh? De 3 de febrero, a diferencia de Lanús. ¿Sí? El referente es Juan de Bandí. Juan de Bandí. Correcto. Que logró la unidad. Exactamente. O al menos tener lista de unidad. Y no es poco, ¿eh? No es poco. En un municipio donde gobierna el PRO. Bueno, lo que decimos recién. Porque insisto, en todos lados. En municipios donde gobierna, Cambiemos, el PRO. Lanús, Vicente López, La Plata, digo. Sí, acá en La Plata también. También, viste. Está complicada. Exactamente. No sé si llega a la escalada, a la tensión que se vivió o se está viviendo en Lanús, pero también. Lo cual hay... me parece altamente meritorio, dado el escenario. Sí, me parece que no. Los demás competidores... Tampoco el peronismo de 3 de febrero es que son todos en el eso pecho. Te iba a no, decir. Ojo, claro. No, estamos hablando de la tierra de Hugo Curto, un hombre que en algún momento fue polémico, que tuvo una buena gestión, pero también fue polémico, muy criticado por la oposición. Y hay que sentarse a negociar con el peronismo, no es fácil. Precisamente para hablar sobre este tema estamos con Juan de Bandí, que es primer candidato a concejal del Frente de Todos de 3 de febrero, y además es vicepresidente de la Agencia de Bienes del Estado, Administración de Bienes del Estado. Juan, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Juan, Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Bien, bien, gracias. Bien. Bueno, me alegro. De Bandí, lo primero de consultarte, no sé si tuviste información de lo que pasó en Lanús. Digo, lo traemos a colación porque también es un distrito gobernado por Cambiemos, por el PRO, por los intendentes de la Dorrego, y hay varias listas del Frente de Todos y parece que hay un conflicto interesante o bastante intenso en ese distrito. ¿Tuviste alguna noticia de lo que pasó? No, honestamente no quiero parecer desinformado, pero la verdad es que estuve toda la mañana en distintas actividades, sí, en el distrito, muy actividades muy cercanas a los vecinos directamente, muy temprano en la estación de tren, después en el centro comercial, en una feria, y después despidiendo unos chicos, y no vi nada de medios, ninguna cuestión, no sé lo que sucedió. Está bien, no, bueno, te lo resumo, hay enfrentamientos, sí, entre sectores de la Cámpora y del Movimiento Evita, digo, referencian hacia arriba con ellos, bien, y hay algunos encontronazos, pero en realidad la pregunta, más allá de que opines sobre otro, sí, distrito, tiene que ver, sí, con... Sí, eso prefiero no opinar, exacto, soy franco y sincero, no conozco bien, no miré, y soy muy respetuoso de las situaciones, porque me gusta opinar con claridad sobre las cosas, digamos. En realidad es una introducción para preguntarte o de, sí, o ver tu opinión sobre la importancia de lograr la unidad, ¿no? En distritos donde gobierna Cambiemos. Es algo que se logró en 3 de febrero. ¿Cómo se llegó a esa instancia? Sí, mira, justamente estaba hablando con una persona sobre ese tema. Digamos, la unidad es un proceso complejo. En principio, en 3 de febrero, lo que nosotros logramos es que haya una lista única y con una integración mayoritaria de muchos de los sectores que integran el Frente de Todos del distrito, digamos. A mí me da la sensación de que el concepto de unidad es un concepto que se va construyendo permanentemente y al que hay que alimentarlo todo el tiempo. Y tiene que ver con, bueno, el trabajo y la necesidad de construir la victoria. Y esa victoria para nosotros tiene sentido solamente si transforma la realidad de vida de los vecinos de nuestra comunidad. En este caso estamos hablando de 3 de febrero. Y entonces, construir la unidad implica mucha generosidad, implica mucho compromiso, implica solidaridad, y por sobre todas las cosas también despojo de los egos personales y de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos en términos individuales, porque cuando vos querés construir la unidad, los espacios de representación institucional formales nunca alcanzan, y entonces hay muchos sectores que, bueno, relegan posiciones personales para construir algo más grande, digamos, que es la unidad y que es la posibilidad de triunfo, porque que nosotros, por ejemplo, el 3 de febrero nos va a posibilitar el triunfo es construir esa unidad. Así que, en paralelo al trabajo de incansablemente recorrer cada rincón del distrito, seguimos trabajando para sumar las voluntades de muchas personas que encuentran en la práctica de la política bueno, una manera de ser felices y, por sobre todas las cosas, de hacer felices a los demás. Y ahí hay que encontrarse, hablar mucho, escuchar más inclusive y sumar voluntades y ponerle un sentido estratégico. Nosotros decimos que nos gusta planificar la esperanza. En esa planificar la esperanza está la capacidad de ganar, y en ganar está la capacidad de transformar. Devandi, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. Hola, Ricardo. ¿Hubo un momento del año, antes de la unidad, donde había una suerte de quizás tres listas? O me parece a mí, digo, Frente Renovador, Justicialismo, ustedes, el espacio... En 3 de febrero. No. Curto por no un lado, Torres por nosotros, el otro. No Frente Renovador nosotros, porque Frente Renovador y los espacios... Bueno, a mí me toca... Yo soy vicepresidente del PJ, formalmente, digamos, sí. ¿No? Más allá de que me marquen también siempre, y orgullosamente lo digo... Por la Cámpora, el kirchnerismo, la Cámpora, sí, y sí. El peronismo kirchnerista, digamos. Exacto. Nosotros ya venimos trabajando y ya hicimos síntesis en el 2019, que fue la primer lista que se concretó con una candidatura intendente a posteriori de haber gobernado el distrito durante 24 años el peronismo, digamos. Sí, correcto. Entonces, la verdad que ahí hay una relación muy consolidada, un trabajo realizado que tiene que ver con lo local, que se ve reflejado en lo nacional y en lo provincial, pero que acá en 3 de febrero tiene un correlato propio de fortaleza en lo local. Sí, ha habido distintos espacios y expresiones, todas muy legítimas y todas muy comprometidas, del peronismo y del campo popular, que han venido trabajando un poco más cerca o un poco más lejos, pero que, por sobre todas las cosas, somos quienes estuvimos al frente de cubrir el vacío que el gobierno local, el municipio de 3 de febrero, dejó vacante en el marco de la pandemia de COVID-19. Y que en algún punto, como siempre lo razonamos, nos encontramos mayoritariamente en el tiempo de definiciones políticas más claras, digamos, para entender que luego de 5 listas en las PASO del 2019, en este tiempo tenía que haber un momento de reflexión profunda y de construcción de un camino de unidad. Por eso digo, yo lo pongo en el camino de esa unidad, que para nosotros tiene que llegar a consolidar definitivamente con una excelente elección en el 2021, pero con 2 años más de trabajo, construcción y de debate político estratégico hacia un 2023, donde nuevamente se pone en juego, el gobierno de nuestro municipio, y nosotros queremos que eso tenga un correlato mucho más claro con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, porque vemos ahí posibilidades de crecimiento para nuestro distrito. Juan, el justicialismo en 3 de febrero perdió 2 elecciones municipales. No te voy a pedir que me digas lo que se habló internamente después, si es que hubo autocríticas o no, pero ¿se aprendió algo de eso? Siempre, por supuesto, hubo muchísima hubo crítica y autocrítica, no solamente autocrítica, digamos, y siempre el peronismo es un movimiento que profundamente pone en crisis, digamos, las representaciones, y ha habido mucho debate, digamos, y ha tenido que haber mucha palabra, digamos, respecto de lo sucedido, porque además estuvimos muy cerca de ganar. Digamos, nosotros sí, sí. Perdimos en la general por menos de 2 puntos, sí, por 6.000 votos, digamos, y en las PASO, sumadas las 5 listas, habíamos triunfado holgadamente, digamos. Y lo cierto también es que, sumadas esas 5 listas, la diferencia entre las PASO y la general fue de 1.500 votos menos. Entonces, bueno, hubo que trabajar mucho para revisar qué es lo que nosotros tenemos que seguir construyendo para volver a ser una mayoría en términos de la representación con nuestros vecinos y vecinas. Nosotros hacemos política para representar sueños, miradas, necesidades, problemas, inquietudes, desafíos, proyectos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, de la fuerza viva de la comunidad, de lo que piensan nuestros clubes, nuestros centros culturales, de lo que pasa con la salud, de lo que les pasa a nuestras pymes, de lo que les pasa a los comerciantes. No hacemos política para mirarnos el ombligo. Entonces, y asumimos que la política tiene que generar la dinámica de construir no solamente lo posible, sino lo esperado. Y entonces en esa conversación, digamos, ha habido mucho debate, ha habido un aprendizaje grande, que haya una lista única y que se esté caminando la voluntad inquebrantable de construir unidad del campo popular, tiene que ver con ganar. Y ganar, como le dije anteriormente, no es un fin en sí mismo, es una necesidad para que lo que construye Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof con Verónica Magario, se vea traducido en política estratégica para 3 de febrero. Estamos en comunicación con Juan De Bandi, que es primer candidato a concejal de la lista de unidad del Frente de Todos en 3 de febrero. De Bandi, recién hablabas del PJ y quería consultarte sobre el PJ de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viste el cambio? ¿Cómo viste la llegada de Máximo Kirchner a la conducción también con una lista de unidad? Me parece que Máximo es, sin lugar a dudas, una persona, un ser humano profundamente valioso, pero además un cuadro político extraordinario que ha decidido asumir una responsabilidad que es la responsabilidad de este tiempo y ponerse al frente del Partido Justicialista en el marco de la construcción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y que es columna vertebral del Frente de Todos. El Partido Justicialista, como integrante de ese frente, tiene una responsabilidad fundamental y esencial, y Máximo generacionalmente tiene la capacidad de sintetizar la expresión, digamos, de miles y miles y miles de compañeros y compañeras del peronismo y de todos los sectores, como lo dije recién, del campo popular, que pensamos que este tiene que ser un país y la provincia de Buenos Aires tiene que ser una provincia donde, digamos, todos y todas podamos desarrollarnos y ser felices. Y creo que tiene una enorme responsabilidad a partir de eso y que ha decidido tomarla porque tiene una enorme vocación de trabajo y, por sobre todas las cosas, de compromiso con un proyecto político que comenzó antes que él y que continuará en algún momento después, pero que él hoy tiene la responsabilidad de liderar también, digamos. Entonces me parece que habla muy bien de su compromiso profundo con lo que se necesita para, Juan, para que la gente viva feliz. Digamos, ¿no? Una más y cerramos. Sí. ¿Cómo fue la relación de Valenzuela con el gobernador Kicillof en pandemia? ¿Sirvió? ¿Fue buena? ¿No hubo relación? ¿No colaboró? Mira, me parece que la relación del gobierno de la provincia de Buenos Aires con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires ha sido ejemplificadora, digamos. Creo que Axel Kicillof ha demostrado ser un gobernador que gobierna para la totalidad de los bonaerenses, para cada uno y para cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros lo medimos en términos de lo que la provincia de Buenos Aires ha apoyado a 3 de febrero, me parece que desde el punto de vista de lo que representa la tarea de la provincia de Buenos Aires, ha sido una relación de absoluto compromiso y trabajo conjunto. Si lo veo desde el otro lado, creo que ha sido una relación absolutamente errática en términos de hacer una utilización de las situaciones de acuerdo a la conveniencia política de representar lo que hoy se llama Juntos, pero antes fue Juntos por el Cambio, antes fue Cambiemos, el PRO y lo que sea, y Valenzuela, de acuerdo a la agenda que le marcaba quien conduce, digamos, su espacio político, que es Mauricio Macri, y las necesidades que tenía de representación de Cambiemos, un día opinaba que la vacunación funciona bien, otro día opinaba que es un desastre, un día opinaba que la educación está transitando un camino correcto y otro día opinaba que había que volver a la presencialidad y que se estaban haciendo todas las cosas mal. Me parece que él cumple un rol en el marco de la oposición y que entonces ha hecho una utilización de esa relación de acuerdo a lo que entiendo cree que es necesario para digamos, seguir estando en digamos, la palestra de la política, sí. Digamos, y lamentablemente eso ha perjudicado en muchos sentidos a los vecinos y vecinas de 3 de febrero, porque me parece que se pudo haber estado a la altura de las circunstancias de otro lugar. Y te quiero dar 3 ejemplos claros y con esto termino. Sí. El primero, 3 de febrero no pudo constituir la creación de un comité de crisis en serio para atravesar la pandemia de COVID, respondiendo a tu pregunta. La segunda, en el medio de un momento dificilísimo de esta pandemia, se implementó en 3 de febrero de manera absolutamente arbitraria un estacionamiento medido que fue presentado como un mecanismo de ordenamiento de tránsito, pero que tuvo fines netamente recaudatorios y que a las claras se ve en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de 3 de febrero. Y la tercera, la primera medida que tomó el municipio y que por suerte pudo ser frenada por una provincia presente, fue querer recortarle el sueldo a los trabajadores y trabajadoras municipales que no tenían criterio de esencialidad, digamos, viendo que esa era la mejor manera de gestionar recursos para que el municipio siga funcionando, que por suerte fue frenado por medidas de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo y la Delegación de Trabajo, y hubo que volver para atrás con esa decisión que era absolutamente arbitraria y que, digamos, menoscababa la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras municipales. Entonces, esos son los ejemplos que suceden, y en contraposición la provincia, bueno, lo vemos a las claras con datos de estos últimos días, la paritaria docente, digamos, ¿no? Por poner algo que, sí, que va en no es lineal temporalmente, pero es una demostración de lo que la provincia de Buenos Aires cree que hay que hacer para que nuestros habitantes de la provincia vivan mejor, digamos. Juan de Bandi, te agradecemos mucho por estos minutos al aire de Bonaerenser. A ustedes, gracias por el tiempo y sobre todo un saludo a la audiencia tan importante y estar a disposición siempre, que es lo más importante. Abrazo. Gracias, Juan. Salve. Abrazo. Pasó Juan de Bandi, que es primer candidato de la lista única del Frente de Todos en 3 de febrero por el aire de Bonaerenser. Ya seguimos con más. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. GEM de Radio. GEM Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, hay 3 B que van a ser fundamentales. La B de la vida, la B del valor, la B de la verdad. También está la B del voto. Pero esa se las dejo a ustedes, que son los que eligen. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para defender las dos vidas, la centro-derecha se juega. Soy Juan Carlos Neves. Precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente Unión por el Futuro, lista 505, línea blanca. Estás escuchando Radio Capital 913.com.ar. El sonido de una ciudad. Con GEM Platense. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 13 horas, es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. Móvil, Juan Martínez. Producción de exteriores, Cristina Sada. Es lo que hay. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá Justo. Proyecto justo, social y humanista. Mario Mazzitelli, candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista. Lista 502. Llegaron para quedarse los nuevos sonidos.

poco como furgón de cola de Cambiemos, en Junto con el Cambio del PRO. Ahora tiene que ganar interna. Lo dijo la senadora Flavia Almonte también hace algunas semanas, incluso en el aire de Bonaerense, que lo veía como presidenciable. Nosotros le preguntamos qué expectativa tenía con respecto a la figura de Facundo Manes y... Es un poco exagerado. Pero usted vio cómo es la política. Es exagerar, falta mucho tiempo todavía para eso. Sí, falta. Tiempo. Bueno, pero no es el único. Tampoco seamos tan duros con las aspiraciones de Facundo Manes. No es el único con aspiraciones. ¿Cuántos ha visto con aspiración y que no llegaron? Es muchísimo. Muchísimo. Muchos. No es tan fácil. Pero a favor tiene que Manes concentra al radicalismo, al segundo o al primer partido, sí, uno de los dos partidos más importantes de la Argentina. Es cierto, Partido Centenario. Por supuesto. Y él pareciera ser, digo, depende de cómo le vayan las elecciones, porque esto es como muchos ámbitos de la vida. Si ganás, estás arriba, y si perdés, volvés al fútbol. Ya, volvés a agarrar los clasificados. Volvés a la cola. Sí, volvés a la cola. Así que bueno, está un poco revolucionado, por lo menos el centro de la ciudad. También está revolucionado Isidro Casanova. ¿Qué pasó en Isidro Casanova? ¿Qué está pasando? La matanza. Bueno, los pagos de Luis Delía, que públicamente se acabó de sacar la tobillera electrónica que tiene. Recordemos que tiene una causa, está preso domiciliario, tiene una prisión domiciliaria. Se acaba de cortar... ¿Cómo están los muchachos? Le están poniendo mística. Sí, eso sí, no sí, puedo negar. Están todos los candidatos locales. Está Diego Robela, está también Frangul, están ahí. ¿Qué están cantando? Ahí se escucha, no sé si se escucha de fondo. Están cantando la marcha. Vamos a volver. Ahí se escucha. Ahí se está escuchando, mirá. Bueno, mirá vos, ¿eh? Volvamos al aire porque estamos ahora en comunicación. Hoy decíamos al comienzo del programa que finalmente la justicia falló a favor de la paridad de género en la legislatura en cargos. Esto es que haya igual cantidad de hombres y mujeres en la legislatura. Bueno, hoy adelantamos que finalmente la justicia falló a favor del GEN y que asumirá su banca María de la Rosa, que está en comunicación con nosotros en este momento. ¿Qué tal, María Ángela? Juan Vega te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno. Mucho gusto. El gusto es nuestro. Creo que nos conocemos. Ahora cuando empieza a avanzar un poco la nota... ¿Sí? Sí. De aquellas épocas de Lanús, del Consejo Deliberante, sí, de un diario universitario. Estuvimos alguna vez en contacto, así que tenemos algún conocimiento. Pero bueno. no es el motivo de la consulta. Y también tenemos a Ricardo Carosino, que creo que también lo conoces. Sí, cómo no. Buenas tardes, ¿cómo le va la Rosa? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carosino? Bien, Belvisotti, bien. Bien, acá al lado mío. Mándale un abrazo para Luis, ¿eh? Bueno. Un gusto volver a escucharte. Yo también, Ricardo. Bueno, María, yendo nuevamente a lo formal, finalmente confirmado, al menos lo que se dio a conocer, que la justicia falló a favor y estarías asumiendo vos la banca que dejó en su momento Blanca Cantero para asumir la intendencia del presidente Perón, estaría asumiendo usted en lugar de Nicolás Russo, que como diputado suplente en su momento había asumido la banca. Digo, esto contextualizando para los oyentes un poco para que estén en tema. Finalmente, ¿estaría asumiendo usted su banca? Se supone que sí, así lo dice la justicia, así que bueno, estamos esperando que nuestro abogado dé los pasos que tiene que dar y bueno, esperemos que sí, porque todavía ya nos habían dado la razón y después apelaron y bueno, no sabemos qué es lo que va a ser la otra parte, pero se supone que tendría que ser así. Hubo una mala interpretación de la ley por parte de otras personas, que no es nada contra ellas, siempre aclaro, no es nada contra Nicolás Russo ni con nadie del partido que él conforma, sino que, bueno, se equivocaron y hubo mala interpretación de la ley. Y bueno, y la justicia les está diciendo que estaban equivocados. Acá me parece que la cuestión de fondo, o más allá de que estuvieran equivocados o no, es, digo, que la ley está mal en el sentido de que no puede una fuerza tener un lugar, después que ese lugar sea de otra fuerza. Me parece que también lo que está o debería estar en debate es eso, ¿no? Digo que un espacio gana una fuerza. Acá se trata de la ley de paridad de género. Sí. El tema es que cuando queda una vacante, digamos, porque pide licencia, no se debe dar un corrimiento consecutivo, se debe seguir respetando la aplicación de ley de paridad, porque si no iría en menoscabo de la ley. Y si uno interpreta bien las cosas, como de hecho la justicia lo viene interpretando, se tiene que seguir dando esa paridad, porque si no la ley sería letra muerta, no sirve. Así que, bueno, eso es lo que le hace notar la Cámara por la restitución del lugar, ¿no? Y vuelvo a decirlo, no es nada contra el señor Russo ni contra su partido, porque nosotros formamos una alianza en su momento, estuvimos de acuerdo, yo siempre tuve confianza en ellos y bueno, los hechos demostraron otra cosa distinta. Mi partido tuvo confianza en esa alianza también y bueno, nos dieron un revés interpretando la ley de otra manera. Y bueno, eso en política no debe hacerse, porque eso hace perder credibilidad en los que hacen cualquier cosa con tal de quedarse con una banca, ¿no? Sí. Eso es lo más duro de todo, porque duele en el sentido de que uno tenía confianza en ciertas personas. Habíamos hecho un trato donde para mí hasta la palabra solamente vale. No, a nosotros no nos hubiera pasado eso. Nosotros, digo, en el espacio del GEN, con Margarita Stolbizer y ahora acompañando a Manes, a nosotros no nos hubiera pasado eso. Respetamos las cosas a rajatabla. No sé si me explico, ¿no? Sí, hay cosas muy importantes. Mari, muy importantes. Mari, sí. Digo, en su momento, cuando sí. la actual intendenta deja la banca, en ese momento, sí. ¿Se planteó el tema o se plantea después? Para tener una idea más o menos de cómo fueron los hechos. No, en el partido se estaba hablando y pensábamos que se iba a respetar lo que dice la ley de paridad. Y después, mi partido empezó a tomar cartas en el asunto y bueno, sí siguieron todos los pasos adelante con nuestros abogados que están llevando las cosas muy bien. Yo he ido al juzgado, he ido a la Cámara de Diputados, Margarita Stolbizer, Ricardo Vázquez, que son ellos los que están a cargo de todos estos pasos. Y pensábamos que sí, pero bueno, no se dio y hubo que hacer lo que se hizo. ¿Ya no hay posibilidad de otra instancia de apelación de parte de Russo o Frente Renovador? ¿O todavía tienen otra posibilidad puede, de apelación? Puede haber. Eso sería bueno que lo hablaran con los abogados, ¿no? Que están llevando todo esto. Ah, pero está sí, bien. Puede haber otra instancia. Pero bueno, lo hecho está y eso va a quedar para la historia política. Lo que no se debe hacer, claro, lo sí. que es perder credibilidad en la gente, porque ellos no se dan cuenta por el hecho de querer ganar una banca. Hay un montón de mujeres que están a favor de esta ley de paridad. Esas mujeres no creo que voten a favor de gente que no respeta las leyes. Sobre todo una ley tan importante para la mujer. Imagínense, se transgredió la ley habiendo una ley. Si no hubiera nada, no existiría la mujer en política. No sé en cuántas. Esto hay que tenerlo en cuenta. No se respetó a la mujer, y eso es lo que pedimos, que se respete a la mujer. Habiendo una ley no se hizo, imagínense lo que podría pasar, ¿no? Sí. Recordémosles a los oyentes que estamos en comunicación con María Ángela Larrosa, que fue electa en 2017 por Alianza País, en una alianza donde estaban el GEN, el Frente Renovador, entre otros espacios, y que bueno, su banca fue ocupada por Nicolás Russo. Ahora la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de La Plata reafirmó el pedido de que en su condición de primera suplente mujer electa en esas elecciones sea ella quien ocupe ese cargo. María Ángela, ¿el enojo es con el Frente Renovador, con el espacio? Usted recién aclaraba. No, es enojo personal. No, bueno. Simplemente que los acuerdos no se rompen. Me parece que hubo. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque no sé cómo decirlo, pero no es un enojo. Sí. No, bueno. Para ellos estaba bien así y bueno. Nosotros hicimos nuestra parte también. Se lo pregunto en función de que fueron ellos precisamente los que impulsaron la ley, digo, a esa contradicción claro, que le hace. Claro, justamente. Hay un montón de organización de mujeres detrás de todo esto que han trabajado un montón para que se llegue. Y bueno, ¿hola? Sí, estamos escuchando. Y defraudaron a sus propios grupos, ¿no? Partidarios, así que la verdad que sorprendida en cierto punto por todo esto, no pensé que podían moverse políticamente tan mal. ¿La Rosse cuándo asumiría? Digo, si no hubiera una apelación y más. Todavía no lo sabemos, se tienen que presentar escritos en cámara y bueno, eso está en manos de mis abogados que me van avisando todas las instancias y qué es lo que hay que hacer. Por ahora estamos en la espera. Mari, esto lo determina la justicia, no la cámara. Sí. ¿Correcto? ¿Es así? Sí, puede ser que haya otra instancia también. Así que habrá que esperar a ver qué se decide. Pero digo, esto no tiene que ver con la política, esta decisión, tiene que ver exclusivamente con la justicia. No, claro, la política es del comienzo, que está mal. Lo resolvieron mal. La política falló en esta negociación. Se tuvo que ir a la justicia, digamos. Claro, por parte nuestra, pero ellos, el Nicolás Russo, el Frente Renovador, procedieron de una manera que no es políticamente correcto. Hay pautas que respetar. Avasallaron una ley que ellos mismos defienden. Si usted ve las redes sociales, están todo el tiempo hablando de la paridad de género y ellos mismos la incumplen, es un error gravísimo para mí y para nuestro partido. Así que la Cámara, la justicia obviamente tiene que resolverlo. También podrían hacer, bueno, está bien, me voy, dejo la banca. Sí. En un principio no tomarla, no voy a tomar la banca, le corresponde, porque habíamos hecho una alianza, le corresponde a la señora de tal, lo podrían haber hecho, ¿no? El tema es ese, que se rompió la alianza y permitir eso era lo que planteaba al comienzo de la entrevista, permitir que asumiera usted, hubiera sido darle una banca a otro espacio que en este momento son opositores al Frente de Honor. Me parece que ahí está la cuestión. El Frente de Todos perdería una banca. Claro, sería va a perder. Así. Entregar la banca al GEN, supongamos que es el objetivo que es el GEN, sería perder una banca para el Frente 2, que en su momento estaba en un lado. El tema fue el cambio de Frente Honor. Me parece que ahí está la clave de todo esto. Quizás si usted fuera parte del Frente Todos, no hubiera estado este problema. Si vamos tan atrás, entonces el primero que incumplió la palabra del Frente Renovador fue Massa, porque hablaba bestialidades de la señora presidenta y ahora está ahí sentado. Así que ya no se le puede creer más nada. La Rosa, la última que le hago, ¿tuvo comunicación en estos últimos días, en estas últimas horas con Stolbizer respecto a este tema? Sí, todo el tiempo estamos comunicadas con Margarita. ¿Qué dice ella? No solo por este tema. Está contenta porque nos dan la razón. Los equivocados son ellos, los que no cumplieron la palabra son ellos, por más que se hubiera disuelto una alianza, somos personas de bien, se supone que nos respetamos. Además, uno puede estar ocupando una banca y no ser contrario en todo, porque hay cosas que por ahí se hacen bien y uno las vota igual. ¿Cuántas veces pasa que de otro partido votan algo que corresponde votar? No significa perder una banca. Yo antes, que cuando estaba como concejal, antes de votar alguna alguna ordenanza, uno piensa primero en el lugar, en mi municipio, no a qué partido pertenezco, porque en principio soy ciudadana argentina. Sin para duda, mí sí. Eso es lo más importante. Y yo vengo de una familia de inmigrantes, donde este país les dio mucho. Y me emociona hasta hablar de eso. Mis padres vinieron jóvenes a luchar y a trabajar, y sé de qué se trata todo eso. Uno ama este país, no solo sí. por haber nacido, sino porque me lo hicieron amar, porque mis padres trabajaron muchísimo por este país. No eran políticos de militar en política ni nada, pero trabajaban de sol a sol, como tantos inmigrantes que vienen a este país a buscar una posibilidad mejor. La Rosa, sí. Primero se piensa en eso, en la Argentina, sí. en mi municipio, después piensa, y por eso a veces hay leyes que se pueden votar porque están bien. Seguro. Pero seguro. Hay otras que y no, sería, hay sería otras lo que ideal. No. La Rosa, sería lo ideal, es que eso corresponde. Le agradecemos por la comunicación y bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos con usted sea con esta situación resuelta. Ya sea diputada, ¿no? Que ya tenga. Que hablemos con Dios la diputada dirá, provincial. Bueno. Dios dirá qué pasa con todo esto y la justicia. La Rosa, gracias por esta comunicación. Al contrario, un abrazo, Ricardo. Un abrazo para Luis también, Mari. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Abrazo. Pasó María Ángela La Rosa, bueno, es la primer candidata mujer de la lista de la alianza que ganó en 2017 las elecciones. Correcto. La justicia acaba de fallar en su favor. En su favor, sí. Y ocuparía la banca que en estos momentos se está ocupando Nicolás Russo. Buena onda con usted con La Rosa. Nos conocemos hace muchos años con el marido también. Me dio sí. la sensación de que estábamos en una... Parecía que estaban hablando dos familias. Chao, Ricardo. Bien. Hay un conocimiento ahí. Nos conocemos hace muchos años, de cuando ella asumió como concejal. Allá en Lanús, cuando usted era periodista en Lanús. Cuando yo era periodista en Lanús. Y recorría el Consejo Deliberante. Iba siempre, vivía en el Consejo. Vivía en el Consejo Deliberante, sí. Bueno. Me mandaban a vivir al Consejo. Andá para allá, andá, me decía. Estamos ahora en comunicación con nuestro movilero. ¿Con Marcos? Con Marcos Cunto. Ahí estoy. A ver, Marcos, ¿nos escuchás? A ver si está Marcos, porque Marcos está justamente en este momento. Facundo. Ahí está, parece que está con Facundo Manes. A ver. Facundo, estamos en vivo para Radio Capital. ¿Cómo estás viendo La Plata? Hola. ¿Cómo estás viendo La Plata? Estamos en vivo para Radio Capital. La gente quiere un cambio, quiere estar harta de las prácticas de siempre, de la fórmula de siempre que han llevado a la decadencia argentina. Es el momento de dar el paso, de comprometernos y de no renunciar a nuestro país. Muchas gracias. A ver si. Bueno, está trabajando como puede, pero por lo menos tuvo el testimonio de. Sí, igual tiene entrenamiento de cancha, este pibe, sí, así que sí. Se puede meter ahí. Sí, sí, pero es un lío, se escucha acá que es un lío. Es un despelote de gente, sí. Se escuchan los gritos. Están enloquecidos los radicales. Está Facundo Manes recorriendo el centro de La Plata. La Plata, en calle 48 y 8. Ahí en la esquina están montando una suerte de barricada, por lo que vimos por la ventana. Así que ahí lo tuvimos a... No es la primera vez que pisa La Plata, me parece. No es la primera vez que pisa La Plata. Creo, digo. Y teníamos en la previa conocimiento de que hay un cierto enojo de algunos platenses con Manes. No los militantes radicales que están ahora claro. Asusando. ¿Por qué? Porque aparentemente, previo a la visita de Manes a la ciudad, habrían enviado los famosos SMS sí. o los WhatsApp que te llegan al teléfono, sí. sobre todo en campaña. Pero viste que a veces te llegan las promociones de contrato un seguro, sí. Bueno, parece ser que a muchos platenses les llegó una invitación de campaña. ¿Que para una clínica de Manes? No, ah. para la visita de Manes como candidato radical. Ah. No sea irónico. Bueno, claro, está sino, bien, no sea está irónico. Bien. Deje la ironía por disculpe, un rato. Discúlpeme. Aparentemente para que participe del acto de Facundo Manes. Bueno, eso obviamente a los que no son radicales o claro. a los que no están interesados en la política militante no le gustó nada y hay un cierto enojo de un cierto sector de Me contaron de el platense. Tema de los afiches en La Plata. Que... A ver, ahora me lo va a contar. ¿Eh? 15 y 28, ya seguimos con más Bonanza. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Somos Radio. Capital 91.3. En casa.

15:34, seguimos con más Bonaerenser por Radio Capital 91.3 y es el momento ahora de dirigirnos a San Antonio Areco. Estamos en comunicación con el intendente de ese distrito, con Francisco Rato. ¿Qué tal, Francisco? Juan Vega te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está el clima por allá por Areco? Acá en La Plata, soleado, lindo, casi primaveral. Igual que acá, arrancamos fresquito, sí. 3 grados a las 7 de la mañana, pero ahora debemos andar en los 17, más o menos, que es muy agradable, y pleno sol también. Bien, bien. Bueno, Areco es un lugar hermoso y con este clima me imagino debe estar espectacular para estar ahí tomando unos mates en la tarde. En el río, en la plaza, sí, sí, totalmente, 1000% disfrutable. Bueno, lo que no está tan tranquila es la interna, ¿no? Hablo de Juntos. Nosotros sí, tenemos... Sí. No, no, tal cual, o sea, las internas son sí. medias, no parece, pero hay fricciones. Realmente nosotros, acá en Areco tenemos la particularidad que tenemos lista unidad en lo local, ¿no? Que somos uno de los pocos distritos que la tiene. Pero bueno, después la interna ahí está para es una herramienta para definir cosas, así que a pleno. Bueno, le contaba, intendente, que tenemos en estos momentos en La Plata, aquí a 50 metros a Facundo Manes, y Santil está haciendo lo propio por distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Hoy hablábamos con una legisladora también de Juntos y le preguntábamos, ¿qué aporta la interna? Digo, usted mismo nos dijo recién que una interna siempre es una discusión o un debate sobre candidatos, puntualmente. Digo, ¿cuánto le aporta Juntos esta interna entre Santil y Manes? Primero, coincido, es una herramienta también, sí. O sea, es algo para definir algunas cuestiones cuando no hay acuerdo. Es un poco inevitable que haya algunas fricciones, porque si hay una interna quiere decir que hay dos candidatos que no se han puesto de acuerdo en algunas cuestiones o quieren disputar algún tipo de liderazgo, cosa que es muy válido en la política. Yo creo que aumenta el caudal de votos, porque tener dos opciones me parece que suma desde ese punto de vista. Pero también es importante que las internas sean en buenos términos, porque si no quedan los famosos heridos, digamos, ¿no? Lo ideal sería que después se arme una lista de unidad de acuerdo a los porcentajes que se hayan obtenido y que los candidatos verdaderamente se sumen, todos. Eso es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros somos un poco unionistas en ese sentido. O sea, sí. Nosotros preferimos una lista de unidad. Pero bueno, eventualmente en la provincia, con dos candidatos fuertes como Manes y Santilli, que tienen mucho para ofrecer, no se llegó a este acuerdo, se define por interna, no hay ningún problema. Ahí está el desafío, me parece, ¿no? Que la interna no llegue a un clima tan caldeado como para que después el herido, el que pierda, quiera de hecho acompañar al ganador, el vencedor, porque esto es lo que pasa generalmente, el que pierda a veces... Sí. No pone toda la carne al asador, vamos a hablarlo en criollo. No, y más con los reglamentos de la interna, que muchas veces sucede que si una lista se impone por una amplia mayoría, sí. los lugares no son tan importantes. Entonces ahí es como que el equipo por ahí que pierde no tiene el mismo ímpetu que tenía para encarar la PASO. Eso también puede suceder. Sí. Estamos en comunicación con Francisco Rato, que es intendente de San Antonio Areco. Rato, me gustaría consultarlo sobre una declaración que circuló hace algunos días que tiene que ver con la evaluación que usted hace sobre el gobierno de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández. Usted marcaba que él destruyó lo que dejó, lo que construyó Macri. ¿Nos podría dar ampliar un poco esto? Yo creo que son gobiernos extremadamente contrapuestos y no veo continuidad en el Estado en ese sentido. Yo soy medio fanático de la continuidad del Estado, es decir, que algunos caminos que se trazan deben mantenerse. Nosotros eso lo hemos hecho acá en Areco con algunas cuestiones que nos parecían relevantes, por ejemplo, el parque industrial o, por ejemplo, sí. algunos programas que persisten en nuestra gestión, pese a que yo con Durañona, que es el intendente anterior, no tengo nada que ver ideológicamente ni políticamente de acuerdo con prácticamente nada. Pero no por eso, yo creo que a Argentina le falta continuidad en el Estado, que como que cada 4 o cada 8 años empezamos nuevamente. Y eso no es bueno. Entonces, visiones tan contrapuestas del Estado generan tener que empezar a reconstruir todo. Y yo creo que las medidas que tomó Alberto Fernández profundizaron algunos problemas que teníamos, como la inflación, problemas de desempleo, o sea, los números no acompañan la gestión del presidente. Eso es lo que yo opino. Debería haberse tenido en cuenta algunas otras cuestiones. Realmente no, los números no son buenos, ni de la economía, ni de un montón de cosas. Rato, acá actúo un poco como abogado del diablo. Alguien que sea parte del gobierno, el oficialismo, le va a decir que estamos en una pandemia o que estamos saliendo de una pandemia. ¿Eso no es un condicionante, un dato a tener en cuenta? Sí, absolutamente. Sí. Ninguno de los que empezamos a gobernar en diciembre de 2019 estábamos preparados para esto. Y eso se comprende, pero los resultados económicos son malos y son más malos en Argentina. En el resto del mundo la economía se recuperó de otra forma, se ayudó mucho a la recuperación y se administró un poco mejor el tema de las posibilidades de trabajo y una serie de cosas más que no coincido en el manejo que tuvo Presidencia de la Nación con respecto a algunas decisiones. Sí, es muy difícil, sí fue difícil para todos. En este caso, Fernández, Kicillof y en Areco tuvimos un gobierno que comenzaba. A los 3 meses nos tocó una pandemia. Sí. Eso es un atenuante, sin dudas. Nadie hubiera querido transitar esta situación. Pero sí hay que reconocer que las políticas que se han decidido y se han encarado, en muchísimos casos no tuvieron los resultados esperados. Rato, ¿y cómo es la relación que tienen ustedes desde San Antonio Areco con el gobierno provincial, con Kicillof y con sus ministros? Institucional, de sí, trabajo. Sí. En ese sentido, lo hemos manejado como corresponde. A nosotros nos han elegido, al gobernador también, en el marco del respeto y de las instituciones, el trabajo es muy bueno. Se lo pregunto porque varios intendentes del actual oficialismo dicen ahora que Vidal en su momento no les atendía el teléfono, que no tenía contacto y demás. Se lo pregunto ahora porque después, cuando pasa el tiempo, muchos intendentes dicen lo mismo, bueno, no teníamos relación. Se lo pregunto ahora que estamos en plena gestión, teniendo en cuenta la pandemia y cuestiones económicas y demás. ¿Hay una relación, más allá de las diferencias, son no, distintos partidos y demás? No, principal, cuando durante el gobierno de María Eugenia Vidal, yo fui concejal sí. y me constan todas las obras que llegaron a San Antonio de Areco. Es más, María Eugenia Vidal vino 3 veces a San Antonio de Areco durante su gobierno. Sí. Las obras llegaron, las obras están, muchas están concluidas, la gran mayoría, así que desde ese punto de vista no coincido con que María Eugenia Vidal no iba a los distritos, todo lo contrario. De hecho, en el primer año de gestión recorrió los 135 municipios. Y nosotros en ese sentido, muchos programas del Estado provincial y del Estado nacional hemos sido beneficiarios, es decir, hemos hecho nuestra parte de gestión para poder tenerlos. O sea que el vínculo institucional, no tengo nada para decir, todo lo contrario. Nosotros trabajamos, que es lo que corresponde, con el gobernador y sus ministerios, y con el presidente y sus ministros también, por supuesto. Gabriel Catopodis creo que vino 3 veces a Areco, por obras que teníamos, para inaugurar, por obras que teníamos financiamientos nacionales y provinciales. En ese sentido no creo que sea así, ni en el gobierno de María Eugenia Vidal, para nada. Ya te digo, vino 3 veces durante su gobierno y las obras llegaron a Areco, y ni ahora, o sea, no nos sentimos discriminados para nada. Rato, y se coló Vidal en la conversación, ¿cómo viste la decisión de que vaya a jugar a Capital? Digo, ¿vos también sentís un cierto desencanto, o no sé cómo calificarlo, pero digo, malestar porque no haya jugado en la provincia, o te parece que es una situación normal, no destacable, no te parece que es un dato para marcar? No, a ver, son decisiones muy complejas. Si me preguntás una opinión personal, sí. Yo hubiera preferido que quede en la provincia. Bien. Pero bueno, María Eugenia ha tenido muchas razones para migrar hacia la capital y no lo veo mal desde ese punto de vista. Son distritos muy cercanos y bueno, eso ha sucedido incluso con el propio gobernador Kicillof. Y bueno, son decisiones de la política, ¿no? Pero bueno, uno tiene como mucho por ahí identificación con lo bonaerense. Yo creo que además tenemos todos que construir una identidad bonaerense. En ese sentido, voy por ahí. Rato, te saluda Ricardo Carosino. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, cambiando, si se quiere, viendo la otra cara del enroque, Diego Santilli, Y en su momento, hace no tanto tiempo, hace apenas uno o dos meses, tu par de Vicente López, Jorge Macri, cuestionando, si se quiere, la llegada de Diego Santilli a la provincia de Buenos Aires. Hubo intendentes que apoyaron esa bajada. Jorge Macri quedó como un poco aislado en el reclamo. Me gustaría saber tu opinión, si tenés alguna posición formada sobre lo que fue ese momento dentro del PRO. Sí, fueron momentos de discusiones incluso muy tensas. Yo creo que Jorge Macri tiene mucho para dar en la provincia de Buenos Aires y entiendo su postura de defender la causa bonaerense, pero insisto, son distritos cercanos, distritos donde hay mucho trabajo en conjunto, incluso con los intendentes de la provincia, incluso hasta nosotros que somos, en cierto modo, el interior, pero somos como el primer frente del interior. Sí, tampoco están tan lejos, ¿no? No, claro, o sea, estamos ahí como, somos la tranquera del campo, que sí, es una linda frase, exacto, tal porque cual. Estamos muy, muy identificados con lo rural. Pero también trabajamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un vínculo que es un poco ineludible desde ese punto de vista. Muchas veces corresponden a decisiones netamente políticas, de estrategias políticas. Y bueno, como pertenecemos al mundo político, muchas veces es un poco más difícil de explicar para el común de la gente. Pero son decisiones que son válidas y bueno, hay que explicarlas y ahí estamos. Por supuesto, apoyando al espacio. Uh-huh. ¿Das por hecho que ganan las PASO contra la lista de Manes? Yo soy ingeniero, soy medio cuadradito en ese sentido. A mí dame el certificado de escrutinio. Epa, bueno, está bien. ¿Qué sé yo? No, sí tenemos mucha expectativa con la lista de Diego Santilli, eso está claro. Pero sí. Medio mostaza merlo paso a paso. Y bueno, y los resultados son con el papel en la mano. Sí tenemos mucha expectativa y estamos trabajando mucho para que así sea. ¿Crees que el proyecto Santilli 2021, por ponerle un nombre, es el proyecto Larreta 2023? Tiene mucho que ver, por supuesto, sí. Sí, supongo que sí. O sea, ¿crees que Horacio Rodríguez Larreta se está jugando ese liderazgo para dentro de 2 años, entonces? Evidentemente, después de una derrota electoral, muchas veces emergen nuevos liderazgos. Por suerte, hay personas dentro del espacio con posibilidades de ejercerlo. Falta mucho, falta poco también. En política siempre 1 mes es un montón de tiempo nada al mismo tiempo. Pero seguramente Horacio Rodríguez Larreta va a estar dando la pelea en 2023, de eso yo no tengo ninguna duda. Ok, perfecto. Bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los invito, nosotros estamos recibiendo muchísimo turismo. Sí. Por suerte nos está yendo muy bien, recuerden que está cerca de Capital, cerca de Gran Buenos Aires, sí, incluso de La Plata, por Ruta 6 se pueden venir todos. Los invitamos a visitar un pueblo tradicional, muy tranquilo, con mucha hospitalidad, con muy buena gastronomía. Un distrito para estar al aire libre, disfrutando de forma segura. Así que bueno, siempre me tomo el atrevimiento de hacer un poco de propaganda y de invitar. No, está bien, lo conozco y lo recomiendo. Es hermoso, sí, yo bueno. También, y es un lugar hermoso para descansar con la familia, es un lugar hermoso. Así que está muy bien el chivo que nos pasó porque vale la pena ir. Vale la pena, sí. Bueno, muchísimas gracias y como siempre decimos, San Antonio Areco te espera. Gracias, Francisco. Pasó Francisco Rato, que es intendente de San Antonio de Areco, por el aire de Bonaerenser. 15:48, ya seguimos con más. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. En 15:59. Tenemos otro testimonio de la visita de Facundo Manes. Estuvo nuestro especialista en redes sociales y además movilero. Exacto. Marcos Cunto. Ahí hubo, ahora vamos a contar un poco lo que vimos. Hubo ahí unos encontronazos, pero primero vamos a escuchar otro audio de Facundo Manes. A ver. Hoy la campaña dio un quiebre. Hoy me di cuenta que miles y miles y millones de argentinos estamos generando una dinámica colectiva y virtuosa que no tiene techo ni fecha de vencimiento y que va a salir de la grieta por arriba. Los argentinos tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Los jóvenes no creen en la política, no creen en las instituciones, ni creen en la educación como progreso social. Tenemos que recuperar ese país. Y tenemos que decirle a los jóvenes que no acepten las cosas como son. Que luchen. Que cuando en la historia los jóvenes salieron y lucharon, sucedieron cosas inimaginables. Recorro la provincia de Buenos Aires y siento mucho dolor. La gente se siente abandonada. Se siente sin futuro. Con inseguridad. Desempleada. O con miedo a perder el trabajo. Y la dirigencia vive en su mundo, desconectada de la realidad. Y muchos quieren que todo siga igual, porque a algunos les va bien cuando a todos nosotros les va mal. Pero hay un día que todos somos iguales. Ese es el día que nos escuchan. Ese es el día que tenemos que ir a votar. Para cambiar con las prácticas de siempre, con las fórmulas de siempre y con los personajes de siempre que nos llevaron a esta decadencia crónica. La única manera de cambiarlo. Bueno, hasta ahí Facundo Manes en La Plata, aquí en 8:48. Algunas conclusiones. En principio, le habla a los jóvenes. Sí. Segundo, habla de saltar la grieta. Y tercero, habla de algunos dirigentes que siempre son los mismos. Es extraño en ese sentido, ¿no? Se presenta como un outsider de la política, desde la política, porque está dentro del radicalismo y dentro de un frente que hace poco fue gobierno. Sí, bancado por una estructura política que tiene 100 años. Con lo cual, el discurso ahí es un poco... Digo, esto no habla ni bien ni mal, digo, pero es un poco extraño que hable de estar contra los que gobiernan siempre... contra las mismas caras de siempre. Parece un discurso antipolítica por momentos. Sí, o parece un discurso de alguien que viniera de fuera de esta bipolaridad o ahora con el PRO de esto tripartito, ¿no? Sí. Parece que no fuera ni radical, ni del Frente de Todo, ni peronista, ni del PRO. Ahora tenemos que saltar la grieta, tenemos que ir por afuera, no ver a los mismos de siempre, terminar con los mismos. Es como un discurso un poco político-antipolítico. Yo creo que esto se va a ir acomodando, este discurso de Manes, ¿no? Porque es un discurso que no es un discurso dentro del discurso político. Es como que él está por fuera. Exacto. Intentando meterse. Me parece que él ahí está. O va a cambiar el discurso y se va un poco a acomodar, o va a quedar afuera. La lista de Manes tiene muchas contradicciones. Muchísimas. Por empezar, hay dos espacios que no salen a militar la boleta. Y estamos hablando del Partido Socialista y de Libres del Sur. Que están muy escondidos y tienen mucha vergüenza. Por esto lo digo a mí, uno de los principales dirigentes, llamado Humberto Tumini, me ha bloqueado justamente porque le remarqué ciertas contradicciones de este tipo. Están, pero no quieren militarla. Exactamente. Ojo, ese es uno de los problemas. Hay otro problema con las mujeres dentro de la lista de Manes. Sí. Que no aparecen en las fotos. Sí, el primero, caso de La Plata, ¿no? El caso de La Plata. Que exacto, es funcionaria de justicia. Exactamente. Hasta ahora no dijeron nada desde que se publicó esta novedad. El espacio de Manes, el mismo Manes, todavía no habló del tema. Se llama A Silencio. 15:53, y otro tema que prometimos tocar antes que se nos vaya el programa, sí, es el tema de Lanús. Correcto. ¿Sí? Vamos adelantamos rápido, al sí. comienzo del programa que este fin de semana se conoció una agresión a un militante del espacio de Agustín Valladares que forma parte o es parte del movimiento Evita. Correcto, exactamente. A ver, estaban pegando afiches durante el fin de semana. Sí. La gente de Valladares. Sí. Sí. Según la gente de Valladares, viene un camión con gente de la otra lista, el otro candidato, Julián Álvarez, ex viceministro de Justicia de la Nación allá por 2015. Aclaremos los que pegan los carteles. Por eso, no son militantes reconocidos, porque exacto. Después se presta la confusión de que Álvarez mandó a golpear. El Evita y la Cámpora se pelearon. No. Los que pegan carteles, que hoy lo pegan para el Movimiento Evita, mañana lo pegan para Manes y después son mano de obra. Exactamente. ¿Sí? Trabajan para el que mejor les pague. No es que son militantes, los antiguos militantes o los militantes reales que trabajan militando por una cuestión de valores. El tema es que a veces se señalan a los barras bravas. Sí. Y nunca queda claro. A veces ni siquiera lo salen a desmentir los mismos dirigentes, estos hechos. El caso es que este camión llegó, mientras la agrupación de Valladares pegaba sus afiches, llegó el camión de Julián Álvarez y empezaron a lo que se dice en la jerga, a apurarlos. Sí. ¿Sí? A presionarlos, como dicen, andate de acá, no pegues más afiches, dejá de militar para Valladares. Que sí, que no, que andate vos. Empieza la agresión. Según denuncian, lo estaban pateando a un chico llamado Andrés, lo estaban pateando en el piso hasta que interviene el padre. Muy golpeado, se ven las fotos donde está muy golpeado. Termina internado en el hospital Evita. Todavía, desde el espacio de Julián Álvarez, por lo menos yo no tengo información de que hayan salido a hablar sobre el tema. Hasta el día de hasta hoy a la mañana no habían salido a hablar del tema. Llama poderosamente la atención. Tampoco tanto salieron a repudiar el tema. Me parece que se trató de callar, porque en Lanús, la interna del peronismo, es muy áspera ya desde el 2015. Esto no es nuevo. Incluso el espacio de Valladares ya denunció agresiones de gente del intendente. Sí, hace Néstor un par de Lindetti, en su unos momento, meses hace atrás, unos meses atrás también. Bueno, pero siempre por eso aclaramos que se trata de personas, muchachos, exacto, que son contratados para realizar las pegatinas, pintadas o pegar carteles. No siempre son los militantes. No es como antes. Exactamente, no estamos hablando de militantes, no es como los 70. Esto. No son militantes que van y pegan y lo hacen por cuestión militar, sino que cobran. Exactamente. Incluso hay muchos que hoy pegan para... No lo digo hoy en sentido figurado. En los 80 pegábamos gratis. Hoy sábado pegan para un partido y al día siguiente pegan para otro. Al contrario. Y los llegan a tapar los mismos carteles que ellos pusieron el día anterior. Exactamente. Con lo cual hay todo un circuito. Hay de... mucha histeria. la pegatina de la afiche, la pegatina. Mucha hoy pego uno y mañana pego el otro, ¿viste? Sí, no estamos hablando de militancia política. Estamos hablando de otro tipo de comercialización de la actividad de pegar afiches, si se quiere. 15:57, se nos va el programa. Habíamos prometido hoy hablar sobre el tema de los créditos UBA. Seguramente lo haremos el jueves, en el programa que tenemos el jueves, también de 14:16 por Radio Capital 91.3. En este momento está hablando la ministra de Salud de la Nación. Esta semana se van a distribuir más dosis. Dice que se superó el 60%. Que el 60% de los mayores de 50 tienen la segunda dosis ya, con lo cual avanza eso. Dijimos al comienzo del programa que se conoció el primer caso de Delta en la provincia de Buenos Aires. En Lanús. Uh-huh. Es una persona que trabaja en Capital, lo decíamos. Lanús y Capital están pegados, con lo cual un llamado de atención ahí. No es viajero. No vino del exterior, es comunitaria la transmisión. Es comunitaria. Hay que ver dónde se lo contagió, ¿no? Claro. Y si es una persona que trabaja en Capital, ahí se dio a conocer que es una persona que vive en Lanús, pero que trabaja en la Capital Federal. Ahora, yo me pregunto, ¿no? En voz alta, si esta persona viaja en transporte público, por ejemplo, y sabe ahora que tiene el Delta. Y ya está, contagió a 10.000, Lamentablemente. Si viaja en hora pico en transporte público. Además con la carga viral que dicen que tiene el Delta, que se contagia con mucha velocidad. Si vos no sabés que tenés el virus. Sí, ¿y en este contexto van a ir la gente a la cancha o volver? Esa es la otra información que nos quedaba. ¿En este contexto? Ojo. Está anunciando la AMES recién, hace unos minutos, que ojo, volverán con aforo el 30%. No, los que vayan a la cancha van a tener que presentar un hisopado con 72 horas de anticipación, es decir, hacerse un hisopado 3 días antes y después presentarlo el día. Ahora, aunque tenga las dos dosis. Sí, te vas a tener que hisopar 3 días antes del partido. Ah, ok, está bien. Esto lo hacen porque juega la selección ahora y quieren que la presentación de la Copa América sea con público. Está bien. La presentación de la Copa América. La presentación de la Copa. Copa que ganamos hace que poco. Presentar el trofeo. Messi con alguien que esté... Tenés razón, sí. La sí. presentación, sí. El primer partido claro. oficial sí. después de la obtención del título en Brasil. Está claro. Las 4 de la tarde, Carollino, si le queda algo más, vamos, dígamelo no. ahora y si no, nos vamos. No, vamos a ampliar la... Ojo con la interna de Manes, ya ni siquiera con Santilli. Vamos a ampliar el jueves. Dentro del mismo manismo. El manismo, en el facundismo, no sé cómo lo quieren llamar. Sí, pues no tiene nombre todavía, ¿no? No, todavía no. La vamos a ampliar porque está muy caliente. Acá se pudre todo. Lo veo muy interesado con el tema Manes a usted. Estoy muy interesado con Manes. Es una proyección muy interesante, un nuevo emergente de la política. ¿Y porque hay que analizarlo. Es la interna, ¿no? Santilli y Manes es el... Lo que tienen, por lo menos, de ahora hasta el 12 de septiembre, es lo único que tiene algún tipo de... Como dice un amigo, chay quilombo. 4 de la tarde. Muchas gracias a los oyentes por estar de otro lado. Nos reencontramos el jueves. Hasta aquí llegamos con la edición de hoy de Bonaerense. Chau. Chau. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos.